radio Ubrique, tu radio. Minutos, vamos a comenzar a hablarles de citas culturales en los próximos días. La verdad es que en unos instantes hablaremos de flamenco. Les comentamos que llegamos a la fase final, las últimas sesiones de la fase clasificatoria de lo que es el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Pero también vamos a hablarles de pintura y una cita para que se apunten, para que la tengan en cuenta y que arranca mañana sábado. A partir de las 6 de la tarde estamos hablando de una exposición de pinturas de un joven pintor de nuestra localidad, Diego Menacho, al quien vamos a darle la bienvenida ya sin más. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, exposición que arranca mañana a las 6 de la tarde en el convento. Eso te iba a decir, en el convento de Capuchinos. Y vamos a detallar en los próximos minutos un poco, bueno, pues en qué consiste esa muestra. Y también vamos a conocer al propio Diego Menacho, que es un integrante más de esa grandísima cantera que tenemos en nuestra localidad, y esa es una grandísima noticia. La verdad es que la pintura es una de las grandes aficiones en Ubrique, y bueno, y Diego además está intentando ganarse la vida con esto, y bueno, lo está logrando en los últimos tiempos, ahora nos lo va a comentar. No, Diego, ganamos, sí. En eso mismo te iba a comenzar preguntando, la muestra que recoge un poco las obras del último año, ¿no?, que has estado realizando. Más bien que, sí, del último año, más bien desde abril hasta mayo de este año. La pintura que he estado haciendo aquí en Ubrique estas últimas semanas y en Granada. Desde el mes de finales de marzo, abril, mayo, estos últimos meses. Diego, que me comentaba que ha pasado de los últimos años, tiene 30 años, así que pintor joven, cuyos últimos años has pasado fuera de nuestra localidad, así que un poco un regreso para mostrar también a tus paisanos esos cuadros que has realizado últimamente, ¿no? Sí, esas obras. Yo me fui en el año 2000 y me fui primero a la Escuela de Arte de Cádiz, después me fui a Granada a la facultad y después estuve andando por ahí por el mundo. La cosa es que realmente aquí en Ubrique no me conoce mucha gente como pintor. Me conocen más por otras cosas, por mi familia, por haber trabajado en las petacas como todo el mundo. Pero como pintor no soy tan conocido. Entonces ya va siendo hora de que se conozca el trabajo real. Mi trabajo real, que es el de pintor. Así que podemos decir como en otros muchos casos has intentado buscarte la vida con la pintura, que además era una afición tuya que tenías desde muy joven. Más que una afición, es una profesión. Hoy en día es una profesión. Por eso te digo que ya no hoy queda más remedio que pintar. Entonces, ya hoy día sí que dejaste a un lado la marroquinería, por ejemplo. Sí, hace muchos años. Y te dedicaste a la pintura de lleno. Coméntanos qué estilos practicas. Bueno, en este último año he estado estudiando lo que es la acuarela, la pintura a la acuarela. Que, bueno, que parece que no es pintura, parece que es dibujo, parece que no tiene tanta categoría como el óleo como técnicas más plásticas, con más material, pero bueno, es una técnica pictórica como otra cualquiera. Creo que en Ubrique no hay mucho acuarelista, los pintores ubriqueños se dedican más a técnicas más pastosas. Yo creo que la acuarela es una técnica que puede dar mucho juego, y bueno, yo llevo un año investigándola, o sea que todavía me quedan 20 o 30 años de pintura. Y quiero enseñarle un poco también al pueblo como que también es una técnica pictórica que se puede utilizar como dibujo y como pintura y como muchas cosas. Y esto de la pintura, como casi en todo, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, nunca se acaba, sí, ¿no? Eso no se acaba nunca. Yo, por suerte o por desgracia, no conservo. De este último año no conservo absolutamente nada. Entonces, a veces, por casualidades de la vida, te encuentras con una pintura de hace 6 meses o de 7 meses y no tiene nada que ver con lo que estás pintando actualmente. Por suerte, pinto a diario, no me queda más remedio que pintar a diario. Entonces te vas sorprendiendo de la evolución propia, de tu evolución, que tú no te das cuenta, porque tú vas pintando a diario, vas cambiando los colores, vas cambiando el trazo, lo vas cambiando absolutamente todo sin darte cuenta. Entonces está bastante bien. No se deja de aprender nunca. La cosa es no aburrirte. Si te cansas de la acuarela, tienes que echarte a otra cosa diferente. Y Diego, ¿hay mucho mercado en esto? Quiero decir, ¿hay mucho interés por parte del público en general? ¿Hay mucha demanda? ¿Te piden, te hacen muchas peticiones? Encargos se hacen, pero los encargos son un poco problemáticos, porque igual la gente tiene unas ideas en la cabeza y tú las entiendes de una manera, y cuando llega la hora de la verdad igual no lo tienen tan claro, no se parece tanto a lo que ellos pensaban como lo que tú estás haciendo. Al fin y al cabo te la acaban comprando. Yo más bien pinto y después vendo. Voy pintando y voy vendiendo. Es simplemente eso. El mercado sí que hay una... hay muchísima gente que se interesa por la imagen, por la pintura y por otros medios. Más mercado extranjero, digamos, más mercado alemán, finlandés, japonés que el mercado nacional. Pero vamos, que el mercado nacional también existe. Aquí en Ubrique realmente creo que hay 3 cuadros o 4 cuadros míos. O sea que no lo sé tampoco, no sé exactamente. Pero me imagino que si hay tantos pintores, es porque interés, claro. Hablando de mercados internacionales, de otros países, como nos comentaba, lo cierto es que decían que en esta etapa, en esta época de crisis, mucha gente estaba apostando, por ejemplo, por el arte, ¿no? Lo que son las inversiones, ¿no? Estoy hablando en términos muy generales, bueno, ¿no? Me imagino que la gente que invierte en arte no pasa crisis, realmente. Y si invierte en arte, me imagino que será mediante galerías y... Yo hago una venta más directa. Yo trato directamente con el cliente, si yo quiero se lo vendo y si no quiero no se lo vendo. Es así de sencillo. Es más sincero, es más legal incluso. Más personal también. Sí, es más personal. Pues acuarelas, ya decimos que esa es uno de los grandes atractivos además que deben ir a ver las personas que quieran contemplar, como decimos, perdón, esa exposición que se inaugura mañana por la tarde, sobre todo por eso que comentamos, porque no es tan habitual, ¿no?, ver muestras de acuarelas quizás en nuestra localidad últimamente, ¿no? No, que yo sepa no. Después, fuera sí hay una especie de colectivo sin estatuto de acuarela, que son gente muy acuarelista y no salen de ahí. La acuarela es un medio clásico, pero abierto a muchas cosas. ¿Cómo te lo diría? No sé, el acuarelista, existe el purista, existe el innovador, digamos, ¿no? Y cada uno pinta la acuarela como quiere o como puede. Entonces el ser acuarelista es otra cosa diferente. Yo llevo un año nada más de acuarelista y espero no estarme toda la vida de acuarelista. Espero salir pronto de este mundo. 24 días, se llama la exposición. Sí. Lo preguntaba antes y es un poco también lo que me decías, ¿no? Lo que pretende, ¿no? Que la persona que vea también el cartel de la exposición se lo pregunte, ¿no? Bueno, las características de esta muestra por el propio título e incluso el cartel, ¿no? Cómo está... configurado, diseñado, que no es quizás de lo, ni mucho menos, de lo tradicional, ¿no? No, se ha buscado una imagen más llamativa, hemos cambiado el formato del cartel, hemos hecho un cartel más largo y más estrecho para que sea más vistoso, hemos elegido un burdeo que es bastante llamativo y no hemos metido una imagen representativa de lo que sería la exposición. Pienso que sería mejor que la gente sintiera curiosidad ver el cartel y fueran a descubrir lo que significa. Es un poco lo que te iba a decir, ¿no? El título también va en consonancia con ese objetivo, ¿no? Sí. Que se pregunte todo el mundo, bueno, ¿y qué quiere decir? 24 días, me comentaba en cualquier caso que es un título como cualquier otro, pero que pretende eso y que él gira un poco en torno a la época de preparación de la propia exposición. Exactamente, fue 24 días, son los días que pasaron desde que me concedieron la sala de exposiciones hasta el día de mañana. O sea, el tiempo de preparación con todo lo que lleva. Con todo lo que lleva esos 24 días, no llega un mes. Y bueno, eso está lejísimo ya, para mí está lejísimo. No he parado en ningún momento en estos 24 días. Trabajando y pintando y haciendo montones de historias. Los visitantes que se acerquen por allí, por el convento, ¿qué van a poder ver? Hablamos de paisajes, escenas costumbristas... ¿Qué nos puedes anticipar? Sí, es eso. Básicamente es el paisaje pintado en estos últimos meses, en estos últimos días. Es más ubriqueño y también hay algunas cositas metidas de Granada. Bueno, imágenes de alguna calle de Granada, incluso está metida una imagen de la Alhambra, una interpretación de la Alhambra a la acuarela. Y aquí en Ubrique he intentado buscar edificios más del tipo del siglo XX, más actuales, no, igual descartando un poco lo que es el casco antiguo, sino intentando buscar una imagen más habitual realmente, porque el que vive en Ubrique y no vive en el casco antiguo ve imágenes, ve la asociación de vecinos, está por ejemplo representado, está el edificio, que no me acuerdo cómo se llama, que está enfrente de la policía local, que esos son edificios que tú los ves a diario y son situaciones que tú las ves a diario, pero que realmente no acaban de representar a los pintores del pueblo. Salirse un poco también de la misma temática de siempre. Sí, en vez del casco antiguo podemos hablar de un paisaje más urbano. En el más actual, de lo que vivimos realmente. Yo, por suerte, por la gracia, estoy siempre representando lo que tengo alrededor, y lo que tengo alrededor básicamente es las calles por donde paso. Entonces, a la hora de reflejar paisajismo, prefiero reflejar las calles que conozco que no calles que, bueno, que pueden tener su valor artístico, pero que igual estamos un poco cansados de verlas. Va a arrancar esa exposición, ya decimos, mañana y hasta el día 14 de junio, ¿no? Hasta el día 14 de junio, 15 días. Y también te preguntaba un poco por si las personas que vayan por allí pueden adquirir un cuadro que vean, sí, una obra que les guste, y por supuesto, ¿no? Los cuadros van hasta a la venta. Vamos a ponerle unas leyendas con el título y aparte vamos a poner una hoja con un listado de precios. Que bueno, que eso se encargará Paco Solano del trámite de la venta y eso. Yo el domingo, el lunes me vuelvo para Granada. Tengo otros asuntos pendientes por allí. Entonces yo no voy hasta allí. Pero bueno, intentaré dejar un correo electrónico, un número de teléfono por si surgiera cualquier cosa, si hubiera algún encargo, si hubiera o algún intento de rebaja o alguna cosita, podrían ponerse en contacto conmigo. Pero sí, la obra está a la venta. Todas las que hay están a la venta. Intentaremos poner unos precios razonables. Pero todavía hay que pensarlo todo porque todavía no está lista. Todavía hay que enmarcarla y hay que enmarcar los cuadros y hay que pensar el orden y hay que pensar muchas cosas todavía. Eso tiene que ser difícil, ¿eh? Poner un precio a una obra que tú haces. Lo digo porque seguro, ¿no?, que cuando lo pones piensa un poco en la otra persona y en la situación que hay, lo que se puede llegar a pagar, más que en lo que tú, seguro, el precio o el cariño que tú le tienes, porque una obra tuya, al fin y al cabo, y hombre... Sí, cada obra representa un estado. Cada obra está pintada en un momento determinado, cuando tu estado de ánimo es de una manera. Entonces cada pintura es diferente a la siguiente. Tú personalmente puedes pensar que una obra vale más que otra, pero a la gente puede ser que le guste más una obra porque la hayas pintado un día que estabas más contento y esté más azul, y la otra sea más barata, y la que tú crees que es más bonita, la gente piense que es más difícil de ver. Entonces tú puedes valorar tu obra de una manera, pero la gente puede entenderlo al contrario. Pero vamos, son cosas que pasan siempre entre las profesiones, yo creo. De esta manera, lo de ponerle precio es difícil. Yo cuando vendo directamente pongo el precio y trato el precio con el cliente dependiendo de cómo sea, de cómo hablemos, de conocer al cliente, y entonces a partir de ahí acuerdas precio. En una exposición que no voy a estar yo presente, pues eso es un poco más difícil, es más complicado. Pero bueno, se pensará bastante y se pondrán los precios que se crean oportunos. Y en eso que comentabas, ¿no?, que intenta siempre tratar con la persona a la que le va a vender tu obra, esa obra de arte, y además, bueno, debe ser así, ¿no? Debería ser siempre así. Debería, en el sentido de que algo personal, porque estás dándole algo tuya, ¿no? Porque al fin y al cabo tú lo has debería hecho. Debería ser siempre así, pero físicamente no hay tiempo para pa hacerlo todo. Entonces, si yo pudiera estar todos los días en la exposición, pues obviamente trataría más a la gente y dependiendo de quién fuera y de cómo fuera, hablaría de unas cosas, hablaría de otras, hablaría de unos temas y hablaría de otras, que es lo que hago básicamente. No, me refería porque Entonces, casi nunca se hace así, ¿no? Claro, no, tú llegas a una exposición, tienes unos cuadros, ese me gusta, lo compro, pim, pam, pero realmente no, tú, el pintor, no sabe quién te ha comprado el cuadro, no sabe por qué te ha comprado el cuadro. A mí muchas veces me gusta interesarme por los motivos por los que le gusta, por si le gusta la mancha, por si le gusta el dibujo, por si le gusta el color, por si le gusta cualquier cosa, el formato, lo que sea. A mí me gusta interesarme en eso. Pues comentábamos antes la temática un poco y no te preguntaba por el colorido, las técnicas o acuarela, nos comentaba. Colorido, imagino que sí. Sí, hombre, es a color. Estos últimos días han estado saliendo las pinturas más suavecitos, los colores más suavecitos. Hace un par de semanas, cuando estaba de nuevo aquí en Ubrique, la primera semana que estuve, la pintura estaba saliendo más espesa, digamos. Era más, el color estaba más arraigado, más fuerte. Ahora esta última semana está saliendo el color más suavecito. Tiene que ser así. Tú pintas y unas veces sale de una manera y otras veces sale de otra. Depende de los no, estados. Es igual de válido en un caso o en otro. Y depende de estados de ánimo, depende de cómo estén pasando esos días, incluso la época del año en que estás. Eso depende absolutamente de todo. Si te tropiezas en la escalera de tu casa con una vecina y te pone verde, ese día estás negro. Por la mañana, o si te hablan por la mañana de dinero, dices tú, No, no, ese día pinta oscuro. Gris eso, seguro. Eso es así. Grises eso, ¿no? y colores negros. Pero bueno, que sí, que eso es un recorrido al fin y al cabo. Entonces, es tan válida la obra de hace 3 semanas o de hace 2 meses como la de ahora. Representa un momento. Es así. Al fin y al cabo se trata de eso, la temática. Hombre, este trabajo te da la oportunidad de poder expresarte. O sea, si tú eres camarero, tienes que estar siempre contento. Si un día te levantas cabreado, no puedes hacer nada, tienes que estar contento. Yo si un día me levanto cabreado, pinto cabreado. Y vendo lo que la imagen de mi cabreo. O sea, que es una profesión que te da ciertas ventajas. Pues está bastante bien. Para ver los distintos estados de ánimo y la obra de Diego Menacho, ya saben, a partir de mañana a las 6 de la tarde hacemos una inauguracióncita. Pueden acercarse por allí. Y para finalizar, si te parece, te iba a preguntar precisamente por el acto, ¿no? De mañana, todo aquel que quiera. Sí, no hace falta que cuente con invitación, ni mucho menos. Que vayan con smoking y traje largo. Sino que aquí lo que se han colocado es carteles para que todo el mundo se entere. Y que ya lo saben, todo el mundo que se dé por invitado. Sí. Mañana a 6 de la tarde, ¿no? Exactamente, en el convento, en la sala de conferencia. Allí intentaremos poner una cervecita para que la quiera y un Coca-Cola para que no beba cerveza. Y bueno, y que vean la exposición. Todavía hay que plantearlo todo, todavía no está montado. Esta tarde y mañana se montará todo y ya a las 6 de la tarde esperemos que todo vaya bien, que salga la cosa bien. Pues Diego, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Desde luego, muchísima suerte con esta exposición. Muchas gracias, que es la primera muestra. Aquí en Ubrique. Aquí en Ubrique. Así que la primera, y que sea la primera en Ubrique de muchas más, aunque desde luego ya ha realizado otras exposiciones fuera de nuestra localidad. En Granada, por ejemplo. Entonces, es la primera en Ubrique que hago y, no sé, también es una... Algo especial porque, hombre, claro, viendo el nivel paisano, con tu familia, con tus amigos, ¿no? Claro, viendo el nivel de pintores que hay aquí en Ubrique, a mí siempre me ha costado un poco más de trabajo llegar a decir, voy a montar una exposición, a intentar equipararme con el resto de los pintores. Porque, bueno, hay un nivel muy grande. Entonces yo soy bastante humilde, digamos, en ese aspecto. Intento hacerlo cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor. Y creo que en este momento ya... No ponerme a nivel de los pintores de Ubrique, pero creo que ya hay cierto nivel para poder poner aquí en Ubrique. Porque hay un criterio importante aquí, entonces hay que tener un respeto al público siempre. Pues con esa modestia, Diego, que va a ofrecer esas obras, va a mostrarlas desde mañana y hasta el día 14 de junio, así que no se olviden, pásense por el convento de Capuchinos, que van a poder contemplar la pintura de Diego Menacho. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Esta es la canción de un viaje en tren, una expedición de alto nivel. Perdí mi destino en el camino, gané mi fe, encontré a Manuel, Rastafari de Jerez. Traté todo muy discreto que no le falta libro ni papel. Cuando le llega la rincones de Tarifa.